Con los muchachos de Data del Vino aquí en el aire. ¿Eh? Sí, Martín no Chef. No quedó ni para la foto lo que trajimos. Impresionante, wow. Todo lo rico que manda. Todo el año mandó Martín Chef. Todo el año. Vamos a ver si lo convencemos para que el último viernes del año estén acá o Martín o Matías. Uno es el que elabora y el otro es el que provee. Martín o Matías Chef. Exactamente. Cadjo. Cualquiera de los dos Cadjo. Muy bien. Que estén acá y acompañándonos en la última edición. Sí, claro. En la 152 va a ser. Mirá, no, 3, perdón. Hoy es 151. Ajá. Contento, Turco, porque te traje. Sí, de sí, muy bien, muy rico. Gracias. Entre Turco nos entendemos nosotros. Martín, ¿a usted cómo le va? Yo bien, ¿estamos en el aire? Sí. Vos vivís en el aire. En el aire, sí. Ya, no distingue, Martín, no distingue. Muy bien, excelentemente bien. Uh-huh. Para variar, hemos vuelto de un festejo anoche, que también, anoche si hubiese, así como el otro día cuando me hablaron a casa, estaban los vinotequeros reunidos. Sí. Anoche se volvieron a juntar los vinotequeros. Oh, en este caso yo estuve invitado. Y sí, porque hay que laburar, hay que pensar. En Berisso. En Los Talas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, en Los Talas. En Los Talas, bien al fondo. La verdad que costó llegar. Un paraíso el lugar. ¿Quién fue el amigo? El amigo, el dueño de ese lugar. Muy lindo es lugar. Diego Manzano, que vino con Luis. Sí. Y el padre hizo un asado para 50. Éramos. Gracias, Diego, por invitarme. Ah, bien, bien. No, no, era vinotequero. ¿Vos sos vinotequero? No, bueno, entonces, soy amigo de Diego. Pero era para vinotequero, no era para parece los amigos que de Diego. Amigo no sos. Sí, claro. No, es que los amigos de Diego no fueron. Fueron los vinotequeros que somos enemigos de Diego. ¿Por qué se enojan todos? ¿Qué no fueron los amigos de Diego. Porque me haces quedar mal. Qué buen comienzo de Data del Vino. Yo le mando un agradecimiento a Diego. Iba a hablar de lo generoso que fue. Y este ahora dice así. La contracumbre le hago. Es bueno, hoy hay qué recomendaciones, ¿qué tenés ahí? Hoy hay recomendaciones, hay novedades en el mercado y también hay dos noticias que tienen que ver con el mundo vitivinícola. Sí, y hay una noticia que tiene que ver con el mundo de la sommeliería. Sí, también, es verdad. ¿Ah? Esa la vas a dar vos. Bien. Primero, para comenzar como si lo hubiésemos preparado. No, impresionante. No, para comenzar con dos noticias que tienen que ver con el mundo del vino, primero es para mencionar a... que el INB no va a dar la estimación de la cosecha en diciembre, lo postergaron para febrero, esto generó algunos contrapuntos en las diferentes asociaciones. El tema que tiene que ver con que muchos especulan con el valor de la uva. En la gestión anterior ya se habían acostumbrado que en diciembre ya estipulaban todo y después ya tenían una proyección de lo que iban a poder cobrar la uva o ponerle un valor a la uva para el próximo año. Bueno, ahora Ticio decidió que si recién en el 21 de febrero va a tener directamente todo resuelto para que después empiecen a poner el valor a la uva. Mm. De paso aprovecho para comentarle a los que están escuchando y los que son conocidos del mundo del vino que en el diario El Día, en el blog de Data del Vino hay una nota exclusiva, un reportaje exclusivo que hizo Carlos Ticio, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, para con Data del Vino, donde habla un poquito de la Ciudad de La Plata, del Instituto Nacional de Vitivinicultura, de su postura contra lo del gobierno que era imponer el impuesto al vino y también de las diferentes cepas que se están produciendo y van en avanzada en nuestro país. Uh-huh. Por otro lado... está muy ordenado usted, por un lado, por el otro lado. Aprovechando que estábamos con la música internacional, Bono, el cantante de U2, que conforma un grupo inversor irlandés, acaban de comprar en Tunuyán, finca Bluzón, que es una finca que produce vinos de alta gama y todos viñedos orgánicos, donde Victoria Jones y Patrick Bluzón son los propietarios que vendieron a este grupo inversor irlandés, que también tienen Chateau Lacoste y es el primer proyecto que adquieren fuera de Francia. Así que, lo vamos a ver mucho más con frecuencia a Bono, porque ya prometió su asistencia en la provincia de Mendoza al ya ser propietario de esta nueva bodega boutique y de vinos de alta gama. ¿Está? Muy bien, sí, con Bono todo bien, sí, impresionante. Si querés te canto también, Sunday Bloody Sunday. No, mejor no cante. Sí. Bueno, yo que soy un bicho de radio, voy a titular la nota. Yo hago las cosas profesionalmente. Sí, hay que hacerlo profesionalmente, sí. Al descubrir los sabores de un té, vamos develando nuestra esencia. Esto lo dijo HB, ahí ya, Hugo Hugo Balazone. Hugo Baberto, no, ahora me van a decir quién fue. Pero quien lo reproduce es una sommelier de té muy reconocida, a pesar que no hace mucho que es sommelier de té, digamos, los papeles. No hace mucho que tiene los papeles. Pero ¿cuántos sommeliers de té hay? Ah, no. Ahora vamos a hablar porque traje una foto para mostrarlo. Toda su vida estuvo dedicada al té hasta que decidió ir a la escuela de Horacio Bustos y ahí hacer la carrera. Y ahora va por el título de maestra. Y Claudia Zagari, compañera ¿perdón? Mía de la secundaria. Claudia Zagari. No, no, maestra, ¿qué me dijo? De té. Ah. Ya para el mundo del té realmente es muy sí. significativo. Y hoy, 15 de diciembre, es el Día Mundial del Té. Mira. Mira vos. Y por eso, en lugar de tomar... En vez de pelearse ustedes hoy... No, no, mentira. Hubiésemos hablado de eso. Hace calor, pero un té. Aunque es muy refrescante también. Así que bueno... con Claudia Zagari, insisto, que nos reencontramos a través del Facebook, fuimos compañeros de la secundaria, ella se hizo habitué de catarte. Ajá, sí, claro, un buen lugar. Muy lindo lugar. Es un lugar que te atrapa, a veces, qué sé yo, te invitan y después no te invitan más, pero es un lugar al que no vos siempre querés salir. Ir. No te dejan salir. Es un lugar al que siempre querés volver, sí. Este año se hicieron dos experiencias con el título de El latido del té. Catarte. La encabezó Claudia, la sommelier de té Claudia, y fueron dos experiencias realmente muy interesantes. Con cata de té, con ceremonia de distintos tipos de té. Una qué cosa rico. Muy por eso, sí, la próxima me avisan. Pero por supuesto, te vamos a invitar especialmente. Se hacen los domingos a las 5 de la tarde. Los domingos a las 5 de la tarde, acá te los domingos a las 5 de la tarde. Y si Claudia nos está escuchando. Antes del clásico, digamos. Cosa que es raro. Claudia además es escritora y además es docente. Entonces, o está escribiendo o está con sus es docente alumnos. Porque es maestra de té, dijiste. No, además es docente. Ah, docente. De formación profesional. De formaciones de claro, sí, serias. Sí, sí. Y en letras, ¿no? Y si por casualidad está escuchando y quiere mandar un WhatsApp de 2 minutitos contándonos por qué es el Día Internacional del Té, se lo reproducimos. Ella sabe por qué es. Sommelier de té. No sé, es una eminencia. Si no, googlea y listo. Es no, una eminencia. No, pero por ahí cuento, sabe. ¿Saben cómo se llama el marido? Yo espero que mande un WhatsApp de audio. Carlos T. Ustedes dicen, siempre yo digo alguna cosa. Ella se llama Claudia. ¿Cómo se llama el marido? Claudio T. No, Claudio. Claudio y Claudia. Una cosa media rara. Ah, bueno. Además, una sola administración de hace todavía como 40 años. Todavía no tomamos nada. ¿Qué es? ¿Eh? Y todavía no tomamos nada. Espera que venga el segundo bloque de Atalí. No, mía. El segundo bloque viene mi hija, así que hoy. ¿Quién? Mi hija. Unos bigotes tiene, muy importante. Les voy avisando desde ya porque ya estoy... Sí, creo que no parece. Recién entró... ¿Esa chica tu hija? ¿Cómo te dije, Alejandro? Alejandro. Alejandro dice, una santa, es hermosa. Viene y me dice al oído, qué lindas chicas tus alumnas. Y yo digo, una. Dice, ¿por qué una? Porque la otra es mi hija. Uy, menos mal que dije eso. Fue contento. Bueno, muy bien. ¿Eso lo dijo aquel señor que está allá? Sí, qué sí, barrio, sí. Mírate. Con esa voz de seductor detrás que a mí de esa voz, me erizan los pelos. Detrás de esa voz de señor serio, está rojo, se esconde una fiera. Se esconde una fiera. Bueno, ¿y qué tal las chicas? Che, Martina, pero lo mandaste al frente hace qué. La del lunes pasado, sí. No. Yo no dije el nombre. La del lunes pasado. No, pero fue Alejandro Saikevi. ¿Lunes? Pero ¿cómo fue Alejandro? No, bueno, el anterior. El último programa. Estuvo Soledad y estuvo Marcela. Qué mesa. Qué manera de tomar trago. Yo veía la foto y yo... Impresionante, yo comiéndome un asado. Muy bien, con muy ricos. Sí, estaba sufriendo un poquito, sí. Vino con soda, dijo, ¿no? Sí, no, además me pidió sí, soda. Sí, vino con soda. No, y después justo llegaron los tragos, todos con vino eran. Y también había, yo, ¿qué pasa hoy? Vino con soda. Viene este maestro y dice que el vino con soda está bien. Ahora vienen las chicas, arman los tragos con Hernán, vino. Cuando usted se convenza que el mate hay que tomarlo en mate de cerámica. No. Va a entrar al mundo de la sommelier. No me vas a convencer, no, de eso no. Sommelier. Bueno, yo le digo sommelier. Sommelier, okay. Novedades. Sí, claro. Qué cargado vino amado. Es impresionante. Sí, porque quieren tomar, quieren beber. Sí, terminemos rápido esta parte y después pasamos a la parte más interesante. Marisa, viernes tu voz. ¿Qué tiene que ver esto? Hola. Bueno, listo. Santa Julia acaba de lanzar al mercado Malbec del mercado. Es una etiqueta que es 100% Malbec. El tema es que se comercializaba solamente en la bodega para turistas, pero ahora está abierto a todo público y se vende en todas las vinotecas del país. Un ¿en precio todas? De 210 pesos. ¿Cuál? Perdón. Malbec de mercado. ¿Santa Julia, quité? Sí, señor. Qué bueno salían esos, ¿eh? Sí. Al principio, al ahora. Principio. Pero no, salía, hay de todo. En la pero salía muy bueno. Sí. Después, la bodega Jean Rivière acaba de lanzar una etiqueta que se llama Homo, que es un assemblage de Cabernet Sauvignon y Chenin Blanc, y que más que nada está apuntado a los jóvenes, a los millennials, que recién comienzan a gracias por mirarme, Pablo. Yo soy un poquito más grande, pero te agradezco. En el mundo del vino. Y después, la otra bodega, que también sacó etiquetas al mercado, es Caiquén. Es un Caiquén Ultra Merlot, un 2016 de 350 pesos, y un blend de blanco, que es un Caiquén State de Sauvignon Blanc con semillón, y a un precio de 180 pesos. ¿Listo? 50 y 50, antes que me preguntes, Guille, ¿qué porcentaje tienen de semillón y de cabernet? ¿Semillón y cabernet? Estaba distraído. Sauvignon Blanc, ¿y semillón qué? Semillón es una uva blanca. Semillita de girasol. No, la cepa esa. ¿Cuántas cepas hay, alumnos? En el 2000 y pico. Vinificadas. Y 4000 y pico. Sí. Sí. Aprende, Hernán. Sí, aprende. ¿Eh? Pero, ¿cómo se llama? ¿Semillón? Sí, semillón. La uva. Es una uva. Uh-huh. Una uva. Tempegrillo es otra uva. ¿Pero esas se producen todas acá? Ayelota. Sí, hay acá. Mendoza. Bueno, listo. Pero si no tenés recomendaciones hoy. Recomendaciones, sí. Che, vienen los tragos, ¿no? Se acercan los tragos y las fiestas. Sí. Arrancamos con las recomendaciones. Vamos a empezar con un Matt Baird, un Malbec y Angelota. Es un blend de la bodega Courbeau Wines. Courbeau Wines. A un precio de 160 pesos. Mm. Amauta Absoluto, un Cabernet Sauvignon 2017 de la bodega El Porvenir. 210 pesos. Un Salentine Reserva Blend a 345 pesos. Después subimos un poquito más a un Mártir, un Cabernet Franc 2015 de la bodega San Lorenzo de Agrelo, 550 pesos. Y un Casa Boer Gran Reserva, un 2014 de la bodega Russell Boer, 650 pesos. Como verán, ¿perdón? Acabo de lanzar 650 pesos, el dijo. Más caro. Un ejemplar. Lo que hoy estoy presentando y ofreciendo. Y 160 el más barato. O sea, hay una variedad de 100, de 200, de 300, de 500 y de 600. ¿Está? Uh-huh. Bueno, ¿cuál elegí de todos los que para acabo el arbolito? De el de 650, pero no lo pago yo. O sea, vos me preguntás cuál elegí, yo elijo ese, lo pagás vos. No, pero mirá que no siempre lo bueno, lo caro es bueno. No, pero elijo ese igual. Bueno, yo no. ¿Cuál elegí? El Sande es el Salentine de Reserva. Sí, ya sabía que ibas a elegir ese. Yo ya te conozco los gustos, amado. Bueno. Sí. Acá Claudia estaba escuchando la radio. Y justamente por eso, claro. Es impresionante. Y Marcela también, Marcela Sommelier. No Marcela Verón, sino Marcela... ¿Qué Marcela? La esposa de Sergio. Ah, Velázquez. Te está mandando una felicitación porque acabas de recibir el diploma de sommelier en un acto que se realizó en el Salón Dorado de la Municipalidad. Muy bien. Gracias. ¿Quién entregó? Marcela. El EPAC. Bueno, muy bien. Estuvo ahí la Asociación de Sommelier de la Provincia. Sí, tremendo. Y manda acá algo que lo voy a leer ahora, pero a grandes rasgos, lo del... Se lo recuerda debido al que el 15 de diciembre del 2005, fíjate lo que dice, sí. De varias charlas internacionales, Día Internacional este. Pero ella, ¿por qué lo leo así? Porque acá me pone... ¿Te lo mandó así? Muy claro el mensaje. Pone, yo lo estoy viendo, te juro, sí. Clarísimo. Acá dice, gracias por la mención. Claro. Importante. Perdón, ¿todo lo anterior era para decir eso? No, dice, ¿por qué lo leí así? Porque como se lo dice, gracias por la mención. Un día estaré por la radio y le llevaré... Ay. Sí. No, unas hebras extraordinarias. Ah. Puse una M. No. Unas... Y yo dije, ese tiene que ser Claudia. Pero no podemos hacer un viernes. Un viernes de data del vino, pero de Tembe. Sí, de lo que está diciendo. Sí. Pero que... Julio. El último programa, el viernes 29 de diciembre. En invierno. Cerramos con el 75 horas de Castellano. El primer programa del año que viene. En febrero. Yo la traigo a Claudia. No sé cuándo arranca Siestero. Ni saben ustedes. Arrancamos el... Creo que el 5 de febrero. Sí. Bueno, se cortó el aire, pero seguimos por internet. Así que aquí estamos en Siesteros. 30 segundos para las 3 de la tarde. Ya viene la noticia con Marisa Fijini. Y después las chicas, ¿no? Sí. Las chicas. ¿Quiénes son las chicas? Belén y Daniela. Ajá. Bonitas las chicas, ¿eh? Una muy bonita. La otra es mi hija. La otra también es bonita, por más que sea tu hija. Las dos son lindas chicas. No discrimines. Belén y Daniela, ahí vienen un ratito nada más. ¿Qué trajeron, Belén y Daniela? ¿Whisky? No, absenta. ¿Cómo? Absenta. ¿Qué es absenta? Ah, que te lo cuenten esa, el floripondio licuado. ¿En serio? Caracho. Hay noticias con Rosita Fijini, ya venimos. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. Después de la sesión frustrada de ayer, el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Interior Rogelio Frigerio y su par de Hacienda Nicolás Dujovne se reunirán esta tarde con un grupo de gobernadores. El oficialismo citó a un reducido grupo de mandatarios provinciales y legisladores nacionales a una reunión que se realizará en el Congreso con la intención de forzar una nueva sesión especial el próximo lunes para sancionar la reforma previsional. La Iglesia repudió la violencia y llamó a priorizar el diálogo. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, encabezada por el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, emitió una declaración en la que hace un nuevo llamado al diálogo, dado que en estos días las familias argentinas han sido conmovidas por una creciente violencia política. Las autoridades del Episcopado recientemente electas tienen agendado un encuentro protocolar con el presidente Mauricio Macri para el próximo lunes. Un incendio de gran magnitud afecta a una decena de viviendas en 515 y 183 en la localidad de Melchor Romero. Las llamas son combatidas por 4 dotaciones de bomberos y no se habrían registrado heridos, de acuerdo al testimonio de vecinos. Aún no está claro el origen de las llamas, aunque algunas versiones indican que habrían sido desatadas por elementos pirotécnicos. 32 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, la humedad 29%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. En la esquina del barrio, en la facultad, en el café o en el trabajo, sonando Siesteros. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Siete minutos después de las 3 de la tarde, segunda hora de Siesteros, aquí en el aire de la radio en el 100.3 del Dial, en Data del Vino, con los muchachos que mandan WhatsApp pero no usan el micrófono, no sé qué pasa acá, están los dos a full con las redes sociales. Subiendo. Che, ¿qué vinieron acá? Sí. ¿Estamos en el aire? Sí. ¿Prendió? ¿Le sirvió? ¿Eh? No, mejor. Sí, prendió, sí. Pero bueno, el encendedor. Prendió, pero lo que pasa es que ese encendedor es un poco particular. Yo estoy acostumbrado, yo compro las simples, encendedores, los comunes, digamos. Y fui recién y encendí y tapé el vientito en el balcón. Claro. Viste que uno enciende así. Y, escuchó el grito de acá, ¿eh? Y un poquito, sí, grité un poquito. Lo que pasa es que yo hago alta montaña. ¿Eh? Hago alta montaña. Ah, por eso es. Entonces, y es para estoy eso. Estoy escalando colgado de los arneses. Ahí me puedo prender un buen habano o cigarro. Qué barbaridad. Y no, que el viento no. Bueno, no me avisó Martino. Yo no sabía que alguna intención tenía, alguna pero mala intención conmigo. Pero es raro, no es el pingüino. Bueno, tengo la última clase del año. Tenemos ¿la última que volver clase del año? Tenemos que volver a evaluar. ¿Verdad? Hoy es día de evaluación. Sí. Las dos peores alumnas de PAC. Nah. Las dos peores las alumnas. Las dos peores alumnas, nada, una cosa. Ajá. O sea, especialmente una que yo sé. Ajá. Daniel y Belén, Belén y Daniela. Daniela y Belén. Uh-huh. Belén y Daniela. Bueno. Qué necesidad. Habrá que ver si aprueban hoy, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Cómo le va, chicas? ¿Cómo andan? Alice. Hola. ¿Todo bien? Esa es mi voz. Hola. Me encanta. Che, a ver cómo. Sí, me está usando todas las cosas para los muchachos. Es que toma gaseosa. Te dije que ahí tenés hielo, si querés, podés servir. No, es así, está preparado y todo. Qué barbaridad. Las chicas ya son sommelier. ¿Cómo? Las chicas ya son sommelier. Ah, ya son sommelier. Me falta solamente la tesis, que es el lunes, pero ayer dieron el examen final, aprobando las dos. Con 10. ¿Con 10 o 2? Con 10 nos sacamos. ¿Con 10 qué? Impecable. Con 10 personas mirando el examen. ¿A qué 10? Un desastre. Una guitarreada, nada, todo bien. Tuvimos bien. Bueno, pero se trata un poco de eso, ¿no? Sí, tal cual. Digo, la sommelería, se trata un poco Alsacia, claro. Pueden hablar un poco de las zonas de Alsacia. Sí, mañana sí que después podemos hablar. Ah, Ahora traje otra cosa. Ah, bien. Mañana tienen. Bueno, ¿qué trajiste? A ver, ¿qué trajeron? Traje una bebida muy particular. Voy a agarrar, pero nadie lo está viendo. perdón, para la foto. Bueno, absenta. ¿Alguien escuchó hablar de absenta? Capaz que lo vieron en alguna película. No, la verdad es que yo no escuché nunca, ni idea, ¿no? Lo acerco así, lo veo. Lo único que sabemos es que es color, muy fuerte. Es muy fuerte, es color verde. Supuestamente es una bebida prohibida. Mirá, es una bebida prohibida, sí. No vamos preso, ¿no? Claro, no, vamos a aclarar. A ver, supuestamente. No es que se, depende de la graduación alcohólica. 38%. Esto tiene 38%. Sí. Lo que pasa es que la absenta, lo que no pueden ingresar al país es a partir de los 57 grados de alcohol. Llega a los 80 grados. Y hay absentas de 80, 88 grados. 80. Sí. Es un golpe interesante. El que lo hizo famoso es el amigo Tinelli, que él debe haber traído de afuera alguno un poquito más potente que 38. Uh-huh. 38 es menos que un whisky, mucho menos. Sí, claro, sí. O no mucho, pero. Sí, bueno, no, mucho no. Está bien. Bueno, es una bebida destilada. Uh-huh. Se hace como el vodka, como cualquier otra bebida destilada, nada más que se le agrega una planta que se llama ajenjo. Flores de hinojo. Hierba, se le puede agregar. Anís también. Sí. Uh-huh. Bueno, tiene una primera maceración. Después, la maceración esta se hace con ron o con vodka, agregando estas hierbas. Y luego se destila para tener una segunda maceración. Y bueno, y después ya se puede tomar. Se rebaja con agua. Sí. Gracias. Exactamente. Eso va siempre con hielo, ¿no? No. Toma así. Hay un ritual de tomar la absenta. Que lo vamos a hacer más adelante, sí. Pero hay un ritual. ¿Más adelante en el tiempo o hoy? En el futuro. Ah. Cuando estemos por terminar la charla. Ah. Hoy lo van a hacer. Exactamente, sí, hoy. Sí, ah, necesito después el fuego, minutos. Papi, para el ritual. Sí, exacto. Es con fuego y todo. Es con fuego. Sí, es una fiesta del claro. ¿Qué más, Belén? ¿Qué contamos? Tenemos un montón de cosas para contar. Que antes era una bebida prohibida porque decían que causaba alucinaciones. Se sigue diciendo que causa. Se sigue diciendo porque en realidad lo que tiene es mucha graduación alcohólica, pero. La gente dice que ves duendes. O sea, duendes, ¿sí? Duendes verdes. Sí, yo a veces vi, sí, qué sé yo. Duendes no, pero veo cosas así. Cosa verde. Claro. Se creía. Anito verde. Sí, se creía que la alucinación la generaba un aceite que tiene el ajenjo que se llama tuyona. Exactamente. Que es lo que supuestamente ocasionaba las alucinaciones, pero lo que te puede ocasionar son convulsiones. Pero estamos hablando de. ¿Qué? Una dosis. ¿Qué trajiste, Belén? No, claro, mucho, demasiado. Sí, no, esto es poco. Pero esa es la que tiene arriba de 50. Sí. Sí, esta acá la que trajimos tiene 38. Sí, es para tomar agradablemente, no es para es una bebida alucinar destilada, y morirse. Nada raro, no tiene drogas, nada. O no. O sí, no. Ya lo probarán y bueno, verán. Pero se usa en los tragos. En la cantidad es como el tequila, como el vodka. Sí, es una bebida base para muchos tragos. Estuvimos investigando, nosotros trajimos para hacer uno bien fresco, con spray, limón, bueno, hielo. También se puede hacer con espumante. ¿Viste que dije espumante y no champán, papi? Aprendió. ¿Estás escuchando en la radio? ¿Y con champán se puede hacer? No escucha la radio. No sí, escucha. Sí, bueno, no importa. Un trago con... Ya, es un poco más caro, digamos. Sí, está es un poco bien, más. Está muy sí. bien, tiene un 7. Sí. Nos pareció que con spray va más fresco. Esta bebida se toma como ahora con el ritual que yo voy a hacer, se en toma poca así. Cantidad también. Pero está bueno para hacer trago porque es más agradable tomarlo. Vamos a quedar un poco, vamos a ver duendecitos en la radio. Todo. Bueno, vamos a probar. Vamos a empezar a probar a ver si vemos duendecitos. Y, ¿eh? Bueno, también. Comencemos a ver duendes. También tenía un dato muy interesante que el vino se puso muy en contra de la absenta, lo quiso prohibir. Decían que, bueno, que causaba alucinaciones, justamente. Ajá. Y encontré en el diario, a ver si lo tengo por acá. Bueno, sí. No, en el diario no, en internet, porque no uso el diario. Uh-huh. Por ejemplo, que Van Gogh se cortó la oreja para regalársela a una... ¿Puedo decir perdón. La palabra? No. Perdón. Van Gogh. Una prostituta. Está mal. Sí, perdón. Se cortó la oreja y se la regaló bajo los efectos de la absenta. Ajá. Se anda diciendo, no decimos. Muchos pintores y artistas. O sea, sí. Es una leyenda. Lo comentan ahí en 750. Lo comentan en la 750, 746. Lo contó el vecino, tiene 3 años. No, bueno, lo encontré en internet y estaba en todos lados. Sí, todo lo leí. Para mí, no. Gracias, lo logré. Claro, todo tiene una explicación, ¿no? Digamos. Todos venimos de algún lado. Sí. Bueno. ¿Y cuál era la palabrita que querías decir? No, ya está. No, ya pasa bien, mejor. No. Claro, dice 6954 y dice: menos mal que se cortó la oreja con 90% de graduación alcohólica. Y claro. Es verdad. Y sí. Bueno, y que también muchos artistas se inspiraron con el absenta y hicieron esas pinturas que hay. Uh-huh. Muy conocidas. Claro. Por ejemplo, a ver, ¿por qué te me reís, papá? Yo me pongo río. Muy mal. No. Yo ya estoy nervioso de vos haces esto. Bueno, tenemos a Oscar Wilde, a Picasso. Ajá. Qué aroma que tiene. ¿Ahora vienen para acá? Sí, ahí están llegando, me mandaron un WhatsApp. Y salta la hija. Y estaban ingresando. Bueno, che, que despierto esto. ¿Cómo uno habla acá, el otro por allá? Esto es un despelote. Todavía no empezamos a tomar. Estamos, le metimos nariz. ¿Qué está pasando? Bueno, están probando el trago acá, lo comento. Sí. Tiene un color muy lindo. Impresionante. Ajá. ¿Azúcar? ¿Qué color sería eso? Es un verde esmeralda. Sí, un verde esmeralda. El azúcar es para el ritual. No se escucha, no. Acá. No. A la cabecita del negro. El azúcar se usa para el ritual, digamos, que se hace con. La absenta. Bueno, muy bien. Ahora voy a hacer el ritual que, bueno, no lo van a ver, pero se los voy a describir. Perfecto. A ver, voy a probar. Yo voy a probar, más vos mirá. Estoy mirando porque creo los vasos. Eso quiero probar. Por eso. Tengo que probar. Bueno, vamos a probar. Realmente está muy bueno esto. Lo que estamos probando, lo que acaban de presentar Belén. ¿No te gustó, Hernán? Sí, ya sí, estamos rayos. Este trago tiene absenta y además le pusiste mucho anís. Sacale el anís. No, tiene, ¿no? No, el anís es propio tiene de la absenta. Tiene limón, sí. Tiene spray y tiene absenta. Nada más. Ah, perfecto. ¿Y para qué trajeron el Smirnoff? No podemos decir marcas, ¿no? Sí, acá el vodka, Dani. Porque Luciano me dijo. ¿Quién es Luciano? Que lo traiga. Luciano es mi hermanito y mi profesor. Bueno, ahora les voy a comentar por qué traje el Smirnoff. Vamos armando lo de raro. Tengo que venir el viernes, ¿no? Sí. Es la idea. Sí. Bueno, pero acá tenemos tu hermano que también es. Un vaso. ¿Cómo? Y vienen tus dos hermanos. Mis dos hermanos, sí. Tengo un vaso, tengo la cuchara especial para absenta, que dice acá claramente absenta. Ajá. En algún lado. Me la prestó mi hermano. Eso. Gracias, Luciano. Se pone así. Ah, primero pongo. ¿Está chequeado? Sí. Primero la absenta. Lo hice. Ahí el vasito. ¿Cuál hizo ese? Le ponemos un poquito así. Sí. Muy bien. Ahora ponemos la cuchara que tiene unos agujeros. Vos andás describiendo porque la gente va escuchando. Sí, sí. La pongo. Ay, no sé cómo hacer esto. Pongo la cuchara así. Sí. Agarro un terrón de azúcar. Está puesta sobre el vaso en la base, digamos. Claro, se eso. Pone arriba de la cuchara. Vamos de nuevo, chiquita. Para la RT, fírmalo. ¿Ya lo hiciste esto antes? Sí. Perdón. Creo, en mis sueños. Bueno, nada, el absenta. La cuchara especial para absenta que tiene el filtro. El terrón de azúcar. La cuchara, mientras vos vas sirviendo, yo comento que va... apoyada sobre toda la boca del vaso. Revisa todo el vaso. Sí, y arriba de la cuchara va el terrón de azúcar. Sí, y ahora voy a mojar el terrón de azúcar. Yo quiero saber dónde consiguieron el terrón de azúcar, yo no consigo más. Pero... no existe más. No. Y pasame el fuego, padre. Con el que se quemó no. Un amigo mío. Esto, va, ¿ves? Que se está prendiendo fuego. Sí. El azúcar mirá cómo se prende fuego. Se va derritiendo. Llamá a la bombé. Va cayendo. Sí. Sí. Papi, esto tiene mucho, lo puedo usar todo. Va a caer. Sobre el terrón, claro, está bien. Ahí está, ves que va como en convulsión. Esto se tendría que prender fuego, que es lo que está haciendo. Sí. Sí, ahí se va a caer. Vamos a ponerle más. Tremendo. Caramelo estamos. Cuando tomemos eso. No te puedo. Le pongo más vodka, sí, va a ser. Ahí se prendió, vamos. Y ahí el azúcar se derrite. Sí. Que caiga como en forma de caramelo hacia que cae como en forma de caramelo. Absenta, sí. lo daría vuelta para que caiga. Dentro de Data del Vino, sí, sí. Cualquier cosa responsabilidad de Martino y de Amado, ¿no? Aclaremos. Bueno, ven, ahí está, se empezó. Ahora, sí. Ahora sí, vos, sí. Mamá. Claro, eso fue una trampita que hice. Es como un caramelo para flan, digamos, sí. Sí. Claro. Lo que provoca el azúcar... Sí. Es el contacto con el alcohol. Ahí va cayendo, ¿ven? Ahí va espectacular. Va subiendo un poco la graduación alcohólica. Tengo una gana de tirarlo. Va subiendo la graduación alcohólica. Exactamente, sí. Gracias. Igual no vamos a pasar los 57 grados. Yo no la he quemado. Permitido. Sí, hay. perdón, yo no perdón. Fui. Yo ¿por no qué fui. Va subiendo la graduación alcohólica? El contacto del azúcar con. Con el alcohol. Si vos le agregas azúcar al vino, sí. Subís la graduación alcohólica. Mm. Nosotros siempre dando buenas ideas. ¿Y quemado mucho más? ¿O no? No influye. No. Esto le da más punch. Le da no, más quemado punch. Después. Pero me aburrí. Y ahí cae el azúcar ahí. Sobre el. Ahí está, como cayó naturalmente recién. Uh-huh. Lo mezclamos un poquito. Y se llama método checo fría. O bohemia. Esto, lo que está el agua fría lo abre, como el whisky. No sé si ya les habían comentado que para tomar un buen whisky tenés que abrirlo con agua fría. Ya vos. Sí. Ahí le pones agua fría. Un toque sí. Ah, pero nada le pusiste. No, pero es para que tampoco lo vamos a aguar. Se ahogó uno que te dije. Sí. Y. Ya se me pasa. Ajá. ¿Quién va a ser el valiente? Amado. De agua no. No, no, va a la Figini, va a la Figini. Olelo, María, eso. Vamos. Usted puede. Firmala, Hernán. Olelo, usted puede. Vamos. Olelo. Qué bueno que está este trago. ¿Qué pasa? ¿Y ya ves algún duende? Además sí, de mi papá. Un duende. Bueno, mientras yo voy relatando, va haciendo nariz Hernán. Uh-huh. Está a punto de probar. Está a punto de probar. Qué polenta. El trago que acaba de preparar Daniela. Es polenta. Sí, está como para fondo blanco, caerse y cortarse la oreja. Ahí está. Ahí está probando. ¿Tenés ganas de cortarte la oreja? ¿Qué pasó? No, ¿no? Por ahí me dan ganas. Se te va a cortar que sale del zumbido, bueno, Hernán. ¿Ah, le gustó? Hernán, si te vas a cortar una oreja que sale del zumbido, no te vas a cortar la otra. No, y esta que está más para pa afuera, viste, que la otra tengo. Esta está así. Che, qué rico, ¿eh? Bueno, ¿dónde está mi? Mirá vos, te veo verde, Pablito. Te estoy viendo verde. A ver, déjame pasar. Esta es la típica bebida de los enanitos. Vamos a probar. Bárbaro. Impresionante, ¿eh? Bueno, se dice que ahí cuando el vino quiso rico. Sacarse a la absenta del mercado, porque le estaba con... Lo estaba, al sí, vino, sí. Exactamente. Se agarraron de un hecho real en 1905 que un hombre suizo asesinó a su familia supuestamente bajo la influencia de la absenta. Aunque no es menos cierto que además de dos copas de absenta que se había tomado, también se tomó un vino, un coñac, un brandy, crema de menta. Se tomó la presión. Sí. Se tomó hasta un micro también. No, claro, no, no, sí. Y así que más bien que por el absenta fue porque estaba re loco. ¿Puedo decir re loco? Sí, estaba re loco y lo mató a la familia. El vino dijo, este está tomando absenta, es ilegal, no se puede vender. Lo prohibieron en Francia, que fue... donde surgió, donde prosperó. Y bueno, y ahora en Francia no se puede ni hacer ni vender, pero en Estados Unidos todavía sí. Por ejemplo, es Portugal y España, y Estados Unidos se puede. No se llegó a prohibir nunca. Y bueno, Argentina está prohibida. Bueno. También hay un... No, te agradezco mucho. Tengo un montón de información. Sí. También hay películas. Hay películas también. Donde podés encontrar el absenta, Euroviaje Censurado, Drácula. Deja hablar a tu hija. Y una con Johnny Depp que se llama From Hell, Desde el Infierno, que... prepara, como lo acabo de preparar yo, lo prepara Johnny Depp y es muy sexy verlo como lo prepara. ¿Ah, sí? Ahora sí escuchas, papá. Ah, muy bien. Cuando no, digo para. A ustedes me sienten sesiosos. Sí, ahora escucho, sí. Me están preguntando acá por qué salgo sesioso. No sé, por qué. Puede ser. ¿Qué sé yo? No sé. Ahora. Los efectos del alcohol. Sí, debe ser. Bueno. Acá me preguntan si Carrió toma absenta, no sé. No tengo idea. No sé qué sea. 7108 dice: Daniela es digna hija de su padre. No, no, Sonia. Le faltan unos jugadores. Dice: Sonia, no sé, qué sé yo. Dice: Sonia, sí, dice 7108, qué sé yo, no sé. No ¿quién sé. Será Sonia? No sé, así dice. Sonia, confesión. Sonia. Che, bueno. ¿Te gustó? ¿Así sí, me gustó, sí. Sí, está bueno, pero... Poquito. Bueno, claro, por eso trajimos el trago este fresco por el calor que hace hoy para disfrutarlo. Pero la es muy rico, es muy rico. El trago fresco está buenísimo. ¿Querés? No, pero a ver, ¿cómo fue el trago? ¿Cómo lo...? ¿Qué lleva? Hielo, primero. Mucho hielo. Sí. Limón, apenas de absenta, apenas. ¿Qué sería? 10%. 10% de absenta y lo demás spray. Un toquecito de absenta y después lo demás spray. Sí, sí. O lo que te guste de absenta, ¿no? Claramente. Claro. No, le da un toque interesante. Pero el vodka ese que... Ese vodka que está ahí, ¿está en algún vaso? Ah, acá. Es lo que cayó con el azúcar. Lo que pusieron en el azúcar. Sí, para el ritual. Claro. Bizarro que hice. Bueno. Vamos a ver, lo voy a probar ahora. ¿A vos te gusta esto, Martino? A mí me gusta todo. ¿Te divierte, papi? Siempre que entre en estado líquido... No, muy pero, bien, muy rico. No alcanzan para la aprobación, pero ni ahí, ¿no? ¿Cómo? Esto no, van a tener que venir la semana que viene y hacer otros tragos. Qué mal. No trajimos para maridar porque no. Ahí falta ahí. No hay nada Martín para chef. Maridar. Sí, también. Bueno, hoy igual, yo. No trajimos estuvieron investigando las chicas, doy fe porque estaba. Así, como ellos se han tomado mucho tiempo para preparar el programa de hoy, mientras venimos para acá en el auto, se hablaban entre ellas. Decirlo. Y ahí averiguaron que no hay un maridaje específico para la absenta. Ah. Y realmente, ahora que lo estamos tomando, yo creo que esto se puede maridar. ¿Con qué? Y un puro. ¿Un puro? Un puro. Ah, con un puro. Un humo. No, sí. Y si uno realmente tiene hambre, qué sé yo, por ahí un roquefort. Con muchas nueces, uh-huh. Como para después. Pero es para tomarlo así. Fíjense, el creador de tragos. Te odio. ¿Cómo ha quedado? Te odio un montón, la diferencia, mamá. De los colores. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me dijiste que lo ponga así? Claro, ¿por qué? No se me ocurre, pero yo te dije que lo pongas como. ¿Pero por qué, Guillermo? Viendo que la absenta. ¿Perdón? Queda arriba por el, queda arriba. La densidad. Hay dos colores en el vaso. Como así. Claro, quedan dos colores, sí. Quiero ¿por yo, qué? Chao, me voy, me retiro. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Por la densidad del alcohol. De peso y de... Sí. Yo le sugiero a Hernán que el viernes que viene se lo pregunte a Luciano, que es un experto en tragos, un bartender. Ahí voy a quedar pintada. Ajá. No, sí, vas a quedar pintada. Pintadísima. Bueno, chicas, algo fresco para mí, que me muero en el taxi, 17653 y hace mucho calor ahí. Y más si no tienes aire, pobre. ¿Eh? Y no tiene aire. No, que va sin aire, sí, lo conté. Che, loco, llevan todo el tiempo para allá los tragos. Pasa aquel lado. Estoy bien todo para el sector izquierdo. Martino, las chicas. Muy rico, muy rico. ¿Aprueban las chicas o no? Sí, aprueban. No sé qué opinan ustedes. Ya tengo el título en mi casa. Yo creo que tendrían que volver. Vamos a verlo. El día que viene, por lo que decir, le falta. Le falta. Le falta un poquito, sí. Falta un poquito de seriedad. Ay, bueno, a mí no me sale ser seria, padre. No, a ver. No me sale. Ayer hablamos mucho del tema, porque se les viene la tesis, que es el lunes, donde ellas tienen que presentar bebidas, pero ya es una mesa conformada por cuatro sommeliers. Me equivoqué, yo dije ayer cinco, son seis personas. Por cuatro sommeliers y dos personas metidas en el tema del vino. Y un poco es esto lo que han hecho hoy. El sommelier tiene esto de una impronta relajada, una impronta donde intentamos desacartonar las explicaciones para acercar a la gente a esto, a la bebida, al alcoholismo, a la bebida. Ahora, lo importante, con responsabilidad siempre, pero ¿verdad? En el trago, aquellos que no tenemos ideas, ¿qué es lo que se evalúa? La combinación. Que en el momento de... Claro. Bueno, el tema es así, tragos hay, tragos de autor, tragos internacionales, trago fantasía. Los tragos internacionales, lo que se evalúa es si está hecho igual que lo que se hace el mismo trago en cualquier lugar del mundo. Tiene que ser el mismo gusto. La gente que está en el tema... Un gusto. La gente que está en el tema sabe que si se va de... Hay una franja muy chiquita que se puede correr, que es la muñeca del bartender, digamos, del... ¿Bartender? Sí, estoy bien. Se puede correr como para darle su impronta. Pero eso que pero los siempre tragos es igual. Que conocemos todos. Exacto. El Old Fashion, el... Sí. Y si hablamos de tragos de autor, ahí lo que se evalúa es que el trago sea agradable. El trago debe servir para cortar la sed. No debe, no es como el vino. Vos no podés tomar vino si tenés sed. Por eso hay que tomar agua. Hay que tomar agua permanentemente, porque si tomas vino, te vas a los pastos. Mm. El trago tiene que servir para cortar la sed. Entonces no puede ser fuerte. En general los tragos no son con mucha graduación alcohólica. Por eso es que se cortan con distintas bebidas, hasta con soda. Mm. No con agua, algunos con agua con gas y otros específicamente con soda por el uso del sifón puntualmente. Sí. Porque le da un toque distinto. Bueno, se, ¿y si es un trago se evalúa no el equilibrio, sí, se evalúa aromas, se evalúa también mucho, evalúa mucho la presentación del trago y también en el caso de la coctelería se evalúa la coreografía de la preparación. De la preparación. Pero, ¿y si es un trago que se inventa, se evalúa la cantidad de líquidos que se utilizan o no necesariamente? Mira, como diría Nacha, poco es mucho. Mm. Sí. Entonces a veces... lo breve sí bueno. Dos veces breve. No, lo importante, lo importante en el trago no es la cantidad de cosas que mezclas. Ahora, hay tragos donde meten de todo y están muy buenos también. Hay mucha libertad en eso. Más, insisto, mucha libertad en los tragos de autor, no en los tragos internacionales que ya están absolutamente definidos. Claro. Pero haciendo un recorrido de los tragos internacionales, yo no soy un experto en esto, pero participo de las clases que da Luciano, que está muy metido en el tema, y hace una clase teórica y una clase práctica. Y en general los internacionales no tienen 7 millones de elementos. O sea, son con 4 o 5 cosas que se mezclan. O menos, 3, 4 cosas. Pero lo que, insisto, se evalúa el equilibrio del trago, la presentación, la frescura. Hay muchos elementos. ¿Mm? Tengo un mensaje de Néstor Pampa. Néstor Pampa. Dice, vamos, como Pampa, profesionales, tenemos la responsabilidad de arrimar a la gente hacia el alcoholismo. Con responsabilidad, claro, dice. Y les manda saludos a todos. ¿Cómo dice? Los de Siesteros. No, pero no. Se fue al pato. Nunca mejor definido, dice, desde la redonda para el mundo, que es el profesor que siempre quise. Qué bien. Excelente columna hoy en Data del Vino. Bueno, mirá lo que nos dice el Pampa y mirá lo que me dice mi señora. Que está diciendo, es la primera vez en 4 años que escucha el programa. No sé por qué será. Porque no se dice hola, mamá. De manera, tesis es para una licenciatura. Lo de ustedes es presentación. Bien, la docencia de adentro. Tiene razón. ¿Qué policía? ¿Qué? No, es docente. ¿Bueno, aprobaron o no? No sé. Le pregunto a Marcela. A Marcela, mándame. Sí. Decime si aprobaron las chicas. Bueno, chicas, gracias. Es riquísimo. Bueno, antes de irme, quería saludar a Deep, a mi equipo de fútbol, que ayer tuvimos un partido muy importante. Sí. Y que el domingo tenemos que ganar para ascender directo. Daniela Martino es una 9 goleadora. Rodó, genia, dice el 6553. Se anda diciendo. Debería, ¿no? No sé, así dicen acá, que sí. Ustedes saben que yo soy un fanático del fútbol, así que esto lo que me emociona que mi hija juegue al fútbol. Yo voy, la acompaño permanentemente. ¿Mañana qué? Nunca me fue a ver. ¿Mañana qué partido tienen? No, el domingo tenemos un partido para... a ver, ayer tuvimos el desempate que ganamos. Y el domingo vamos a jugar para hacer el ascenso directo para ascender a la A. Estamos en la B y vamos a ir a la A. ¿Cuántos equipos hay en la B? Que si ganás vas a la A. 10 o 12. 10 o 12 me van a matar. ¿En la B? En la B y en la A. No, pero está bien competitivo. Esto es lo que charlábamos el otro día con las chicas de las Bonitas. Sí, las Bonitas. Charlábamos con ellas. Bueno, y está competitiva la liga. Una de las Bonitas, Cleo, que es mi compañera, es la jugadora de primera de Adip. Uh-huh. Le mando un besito, una genia. Y bueno, a todas mis compañeras, ayer la rompieron, la verdad que festejamos, estábamos muy contentas, nos dieron una alegría. Y nada, yo juego en reserva nada más, eso iba a decir. Belén. Tete, a ver, Belén, si me pones Renda, en primera. Ah, no, mentira. Que comenzó la carrera, bueno, obviamente juntas al principio de este año, tuvo la inquietud de abrir una vinoteca. Ajá. Sí. Contá un poquito cómo te va, dónde estás, ya que estamos, ¿no? Ya está. Sí, o sea, sí, tuviste sí, la inquietud y después la llevaste a cabo, digamos. Sí, me arriesgué a ponerla. Pero estamos en 51, 29 y 30, frente del Hospital Italiano. Es genial. Genial, salí del hospital y claro, me metes en la vinoteca. Y, al revés. Y además de vinos, también tengo despacho de cerveza artesanal, de Rieger, no sé si puedo decir marca. Pero bueno. Sí, 51, 29 y 30. ¿Cómo se llama la vinoteca? Tierra de Viñedos. ¿Y cómo lo ves vos? A ver, la pregunta sería esta. ¿Te sirvió de algo haber hecho la carrera en el EPAC para la atención en la vinoteca, para la elección de los vinos? Sí, y a la gente también le gusta que le expliques y le cuentes un poco de qué se trata el vino que le está regalando a, no sé, el esposo, la amiga, el amigo. Es interesante y también de mi lado me siento segura al venderle un producto que por ahí lo conozco o sé más o menos de dónde es. Está bueno, me gustó, sí. Mirá vos, ¿esto que este año lo empezaste con sí, el emprendimiento? Y arranqué en junio y pude abrir en agosto. Ah, ahora. Sí, hace poquito. Uh-huh. Sí. Bueno, pero bien. Bueno, que sea con éxito entonces. Gracias. Gracias, chicas, Gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, aprobamos, ¿no, profe? No sé si dice que lo está pensando. Sí, acá Marcela dice que sí. Dice que sí. El 7765 dice: hola muchacho, buenas tardes. Yo tengo un amigo que es muy borracho. Toma el vino con los ojos cerrados. Ya me contaron una vez. Pues lo voy a leer igual. Un amigo que es muy borracho, toma el vino con los ojos cerrados porque dice que si lo mirás, se le hace agua a la boca y a él le gusta puro. Por favor. Por favor. ¿Qué? ¿Eh? Y claro. Lo miran a Guillermo. Todo. ¿Qué dijo? ¿Qué? No puedo leer otra vez. No, por favor, me hace daño a la oreja de Van Gogh. El viernes que viene es el penúltimo del vino. El 152. Ajá. Y el 29 de diciembre, el 153. ¿Y qué hacemos el viernes que viene? Y trae a la familia. Vamos. Gracias, Gracias. Por Data del Vino, como cada viernes. Gracias chicas. Hasta luego. Las 4 menos 25 pasaditas. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.